mí me gusta igual. Oigo pasos a lo lejos, sandalias de playa, tacones de fiesta y botas de cuero. Oigo frases a medias, les invento una vida de telenovela, como haces tú. Son las cosas que me pasan, estirado al sol. No puedo imaginarme una postura mejor. Pienso en tonterías, ¿cuántas letras tiene la palabra? Y en el número de pasos que doy cada día, y en cuántos me ahorraría caminando solo lo imprescindible. Buenas noches y bienvenidos a Sonido Global de hoy, 12 de noviembre del 2010. Y eso que escuchábamos para comenzar era el grupo español de Pinkertons, Estirado al Sol. Aquí estás oyendo KEOS 89.1 FM College Station and Brian. Right now on 74 degrees Fahrenheit, there's a 50% chance of rain for tonight with the lows going down till around 49. That's for today. Tomorrow there's a 20% chance of rain and mostly cloudy at night with the 61 degrees Fahrenheit. That's gonna be the around the higher hot tonight, tomorrow, and the 43 is the lows. This is Santa Sabina from Mexico. Sola su sombra de dolor, pero de niño sabes. Sonido Global a través de la KEOS 89.1 FM, tu radio comunitaria. Lo puedo ver y pienso que mi miedo es vamos a hacer. Siento que me va a matar. Si supieras cómo puedo amarte más. Y me olvido, me voy y no siento lo que tú quieres intentar mostrarme. Yo solo puedo ver mi ansiedad. ¿Hasta cuándo va a parar? Acabar, me va a matar. Trato de entender la vida, pero hay algo que me impide continuar en este absurdo. Sin miedo a la angustia. Y eso era el sonido del rock mexicano aquí en Sonido Global, KEOS 89.1 FM, tu emisora de tu comunidad. Bueno, como les prometimos y como le anunciamos en La Voz Hispana, hoy estaremos dedicándole el espacio o unos espacios a Los Prisioneros, grupo chileno, y al grupo español Aerolíneas Federales. Vamos, seguimos. Esto es Mermelada Bunch. Ellos son de Venezuela. Somos unidos. Siempre. Los hijos de la cerveza con el grupo venezolano Mermelada Bunch. Estás escuchando Sonido Global a través de la KEOS 89.1 FM. Y después de estos anuncios, vamos, empezamos con el especial de Aerolíneas Federales. The program you enjoy on KEOS is brought to you in part by The Eagle. For local and international news, visit The Eagle website at www.theeagle.com or call them at 776-2345 for more information. Keep it from the heart and down to earth. This is Joe Angel inviting you to tune in every Saturday morning from 9 to noon for Random Roots, where we play folk, Texas country, blues, Cajun, bluegrass, and more. On KEOS 89.1 FM, College Station Bryan, your all-volunteer community radio station. Give us all our money. Desde que te fuiste ya no quiero comer, pues no me alimenta nada. Desde que Hi, this is Aldo with Movimiento Pop, Spanish pop music only on KEOS 89.1 FM at Friday at 11 p.m. Movimiento Pop, algo diferente para gente diferente. Y tú me tranquilizas. Desde que te fuiste no puedo respirar, pues tus demonios me asfixian. Bueno, sí, aquí estamos de vuelta, ¿no? Como les prometimos, con un especial de Aerolíneas Federales, un grupo formado en Vigo, España, en diciembre de 1981. Este realmente era un proyecto paralelo de Miguel Costas, fundador de Siniestro Total, banda que abandonó en 1994. En 1994 deja Aerolíneas Federales para dedicarse más a su grupo Siniestro Total. El grupo se disolvió en 1992, esto es Aerolíneas Federales de España. I'm español y sus tendencias. Lo escuchas aquí en Sonido Global a través de la 89.1. Soy ortodoxa, en el amor soy muy tosca. eres tú, yo soy yo, y que no se hable más. Y si está claro hasta aquí, es mejor no discutir. Y es una reafirmación personal que a nadie ha de importar. Es perfectamente normal el saber que no eres tal o cual. Y lo fácil que es de entender, ya lo ves, las cosas que hay que ver. Las cosas que hay que ver, jejeje, son las que has de entender. Es una reafirmación personal que a nadie ha de importar. Y es perfectamente normal el saber que no eres tal o cual. No, yo no soy lo que eres. Bueno, y así finalizamos este mini especial con el grupo español Aerolíneas Federales. Estás escuchando Sonido Global. lo mejor del rock en español y sus tendencias lo escuchas aquí en Sonido Global a través de la 89.1. Sonido Global a través de la KEOS 89.1 FM, tu radio comunitaria. Yo vivo en la otra calle, hago rock and roll. No somos gente fina, tampoco lo veo. Chicas, levanta. sueño no se hace verdad. La puerta a la irrealidad empieza aquí. Ves un laberinto en el final y alguien te invita, si quieres puedes entrar. Nadie se aburre en mi jardín y todos pueden elegir en dónde estar. Flores que no dejan de subir, tocando el cielo sobre mí, buscando el sol. Pasamos juntos a mi jardín donde los sueños van a pasar. Y eso era el grupo argentino Super Ratones. Anteriormente a ellos, estos temas últimos eran de este grupo. Anteriormente eran los Ratones Paranoicos. Ambas bandas son de Argentina. Estás escuchando Sonido Global a través de la KEOS. You're listening to KEOS 89.1 FM College Station and Brian. Y bueno, ya estamos aquí en la segunda hora, la cual vamos a dedicar musicalmente al grupo chileno Los Prisioneros. Pero vamos a hablar de las condiciones del tiempo. En estos momentos tenemos unos 72 grados Fahrenheit y un 50% de lluvias para esta noche, con la temperatura bajando a unos 49 grados. Well, this is Sonido Global. And web hosting for KEOS is provided by Dragnet, a woman-owned Texas business. Dragnet is a well-established, personally-owned progressive company featuring internet web hosting solutions since 1998. Dragnet hosts personal and professional websites while specializing in website hosting for progressive sites. To find out more, you can visit www.drag.net or call 1-866-DRAKNET. Y si te quieres comunicar con esta estación, 779-536-7779-5367. Yes. Los Prisioneros es un grupo de San Miguel, Santiago de Chile, Chile. Se formó en 1982, desintegrándose en 1991. Y reagrupándose en el 2001 para separarse de nuevo en el 2006, ya esto de manera definitiva. Es considerada una de las bandas más trascendentales del rock chileno. Tres de sus álbumes fueron incluidos en la lista de los 50 mejores discos chilenos de la revista, según la revista Rolling Stone. Estos discos son La Voz de los 80, el número 3. Posición número 3, Corazones en la posición número 9 y Pateando Piedras en la número 15. Esto es Los Prisioneros and they are from Chile. Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos, los 12 juegos. Únanse al baile fue

porque un sueño es la luz que hace al mundo girar, y luchar hoy por él me hará ser siempre libre y al paraíso llegar. Y aunque deje mi alma hoy aquí, moriré siendo libre. Y aunque deje mi alma hoy aquí, moriré siendo libre. Un buen manipulado te acusa sin razón de haber asesinado. marcha. El público aplaudió y a esperar otra sentencia. Hemos arrasado hoy en el índice de audiencia y ganado mucha pasta con anuncios de limpieza étnica. Será mucho mejor. estaba muerta antes de nacer. Pura sangre de tu boca, le questo a los tibios de vocación. Y dicen que a la puerta ahorca. Llegamos por la voz. Lo escuchas aquí en Sonido Global a través de la 89.1

You're listening to KEOS 89.1 FM College Station and Brian. Y así finalizamos este show de este viernes con el argentino, el grupo argentino Papos Blues, liderado por Norberto Aníbal Napolitano. Nacido el 10 de marzo de 1950 en Buenos Aires, Argentina. Fallecido el 25 de febrero del 2005 a la edad de 54 años. ¿A dónde está la libertad? Es el tema con el que culminamos esta noche. But stay tuned for BBC News. BBC News headlines in 15 seconds. And after that, Harry Watson is coming with Up in the Air. That's from 9:06 till 11. And then Aldo Lopez is coming with Movimiento Pop. BBC News with David Legg. The President of the United Nations Security Council has received a controversial report on violations of the arms embargo imposed on the Darfur region of Sudan after weeks of delays due to objections raised by China. Here's